pasa por acá. Sonido CJ. ¿Qué quieres? Se supone que me ibas a olvidar. Me juraste que no me ibas a buscar. Que tú estarías mejor sin mí. Que yo estaría mejor sin ti. ¿Qué quieres? Se supone que lo nuestro fue un error. Y hoy dices que quieres saber cómo estoy. Que quieres hablar de los dos. Que no te cuelgue, por favor. No me interesas. Si hubo algo entre nosotros, se acabó. Si terminamos fue por algo que no tiene solución. Tú ya no estás entre mis planes a futuro. No mereces que te quiera como lo hago yo. Lo que ya hablamos suficiente y es mejor decir adiós. Contigo no sé qué demonios me pasó. No me interesas, grábatelo en tu cabecita, por favor. Por favor.